Politicón. Diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Cateven pes eispeideia metaglauconos duaristos. Proseuxómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen kun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen hoi trakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Amigos, bienvenidos a Politicón Comuna 6, hoy jueves 24 de octubre del 2013 en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como siempre, les recordamos, amigos, que pueden escuchar nuestros programas anteriores en www.politicóncomuna6.com.ar y también pueden comunicarse con nosotros mandando algún mensaje. Pueden mandarnos un mail a politicóncomuna6@gmail.com. Estamos allí en nuestra página, hemos puesto en el inicio un sobrecito, que no sé si es blanco, es medio blanco, sí es blanco, que dice Elecciones 2013, donde estamos, esencialmente con la colaboración de Sofía, cargando allí una serie de data acerca de, bueno, de estas elecciones, siempre dentro del marco de los candidatos a legisladores por la Ciudad de Buenos Aires. Nos van a quedar algunos afuera, hemos entrevistado a varios, están subidas allí las entrevistas que le hemos hecho, hay enlaces a las plataformas de algunos de los partidos y vamos a tratar estos días de completar ahí la información para que el que tenga ganas por ahí, bueno, se informe un poco más. La red está llena de entrevistas, de comentarios, mucha publicidad todo el tiempo, pero lindo esto de ir a ver ahí las propuestas escritas, detenerse en aquellas que para uno puedan ser más interesantes. Sí, a leer en estos días que estamos a 4 días de las elecciones ya. Muy poquitos. Ahora el domingo 27 vamos a estar yendo a votar los porteños y bueno, en todo el país. Vamos a contarles, amigos, cuál va a ser nuestro itinerario hoy. Vamos a estar conversando en un momentito con Fernando Bilardo, de primer candidato a legislador a la legislatura porteña por autodeterminación y libertad. Vamos a estar después en nuestro tercer y cuarto bloque escuchando una entrevista a Marcelo Ramal, primer candidato a legislador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y vamos a estar en nuestro último tramo del programa escuchando una de esas joyitas que se encuentran en internet, que va a ser casi como una especie de sorpresa que tenemos. Y vamos a estar también comentando una convocatoria que hay mañana, designada 3x1, en contra de una serie de proyectos que hay dando vueltas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que sería realmente triste encontrarse con que son aprobados. También vamos a estar haciendo un comentario sobre la campaña que está lanzando SOS Caballito. Todo esto en un momento. Antropos fusei politikon zoon. El hombre es por naturaleza un animal político. Estamos hoy Sofía Negri y Abel llevando adelante este programa y vamos a arrancar ya con nuestra charla con Fernando Bilardo. ¿Estás allí, Fernando? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Gracias, muchas gracias. Fernando Bilardo, primer candidato por autodeterminación y libertad. Y nuestra primera pregunta, Fernando, es la clásica para todos quienes hemos entrevistado. ¿Cómo ven ustedes la ciudad? ¿Les gusta esta ciudad? ¿No les gusta? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Y la veo profundamente regresiva para lo que son los sectores populares, ¿no? Muy desigual, por donde uno lo quiera ver, ¿no? Hay algunos aspectos que marcan más esa desigualdad que como es el problema de la vivienda. Por ejemplo, para citar uno de los grandes problemas que tiene la ciudad en este momento, y lo que mejor ejemplifica, o una de las cosas que mejor ejemplifica el modelo de gestión del gobierno de la ciudad, porque en lo que sería un marco de crecimiento general, en el distrito tal vez más rico del país, 500.000 personas no tienen acceso a la vivienda, por ejemplo. Después de que se construyeron 15 millones de metros cuadrados, y lo peor de todo es que aumenta la cantidad de población viviendo en villas o asentamientos. Según el último censo, se pasó de 110.000, 120.000 a 170.000, 180.000. Es una barbaridad para lo que es la ciudad de Buenos Aires, justamente. Esto tiene que ver también con el modelo de regulación del gobierno, ¿no? Porque libera al mercado, las construcciones se hacen en determinados barrios. Por ejemplo, hay 6 barrios que concentran casi la mitad de lo que son todas las construcciones. A diferencia de los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, que concentran apenas el 10% de las construcciones, para tener un poco la dimensión de lo que implica esto. Volvemos al aire, amigos. Les cuento una interrupción de suministro eléctrico y nos quedamos sin aire y se nos cortó la entrevista. Parece que estamos condenados, ¿no, Fernando? Tuvimos muchos problemas para hacer la comunicación, pero bueno, estamos acá. Estamos. Le cuento a los amigos que hoy al mediodía intentábamos hacer esta entrevista grabada con Fernando. Bueno, él estaba a cierta distancia de Buenos Aires y la comunicación vía celular se nos cortaba permanentemente. Lo intentamos varias veces hasta que al final abandonamos. Bueno, pero vamos a seguir y lo vamos a lograr hoy. Vos estabas contándonos que la cuestión de la construcción en Ciudad de Buenos Aires se concentra en su mayoría en 6 barrios y solamente el 10% de ese total que se construye está en la zona sur. Hasta ahí te escuchamos. Sí, lo que yo agregaba también, porque me parece importante no olvidar de que también en la legislatura, el 70% más o menos de las leyes que sacó el gobierno de la ciudad fueron acompañadas por el Frente para la Victoria. Es decir, digo para también tener una dimensión general de lo que es. No es solamente la política del gobierno de la ciudad, sino que hay un acompañamiento también de lo que debería hacer la oposición, ¿no? Pero quería cerrar ese tema nada más. Y bueno, y el resto de las áreas, por ejemplo, esta ciudad autónoma ha creado su policía metropolitana. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinión tienen acerca de la actuación que lleva la metropolitana? Muy negativa, o sea, lo vimos actuando en el Parque Indoamericano, lo vimos en el Borda. La verdad que, bueno, un poco también tiene que ver con la visión general que tenemos del gobierno de la ciudad, ¿no? El problema de vivienda trae aparejado, por ejemplo, lo que pasó con el Indoamericano, gente necesitada ocupando tierras, y para eso tienen también la metropolitana. Es decir, que ese es nefasto, es nefasto. Respecto de esta cuestión de la vivienda como un recurso para ahorrar, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, porque si mal no recuerdo, andamos por el 30% de vivienda desocupada en la ciudad de Buenos Aires. Es altísimo, sí, eso es también, ¿no? Lo que implica este modelo de modelo político, ¿no? Este modelo de gestión. La idea de que la vivienda es más un bien de cambio que un bien de uso, un bien social, ¿no? Tiene que ver también con cómo se han volcado los capitales, los empresarios a especular, a comprar también para lucrar. Hay un montón de viviendas deshabitadas, que yo tenía entendido que era el 25%, pero debe andar por ahí. Es un poco el boom inmobiliario también representado acá en la ciudad de Buenos Aires. Para también tener un poco la relación y no perder la dimensión de lo que implica España, por ejemplo, después de la crisis que tuvo, aproximadamente eran el 12 o el 15% de la vivienda deshabitada. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el 25%. No estoy comparando realidades, pero para tener un poquito en cuenta lo que es la dimensión de lo que es una vivienda deshabitada y el problema habitacional que tiene acá la ciudad de Buenos Aires. Sí, tal cual. Queríamos preguntar también sobre algo vinculado a esta cuestión del piso, el territorio, del suelo, quiero decir, ¿no? Aquí hay en Caballito dos manzanas y media sobre Avenida Avellaneda al 1300-1400, que son propiedad de IRSA desde 1999. Digamos, pasaron a propiedad de IRSA de una manera bastante curiosa, durante la gestión Corso en el Club Ferrocarril Oeste. Hay un proyecto que presenta el Poder Ejecutivo de la Ciudad en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Como se cayó el proyecto, ya pasaron dos años y no fue sancionado, volvió a presentarlo el Ejecutivo para dictar normas especiales para poder construir allí un mega shopping. ¿Cuál es la posición de la lista de ustedes frente a ese proyecto de dictar normas especiales para IRSA? No, definitivamente pelear contra todo eso, que la Ciudad de Buenos Aires se llene de shopping, sobre todo con todo el problema habitacional que tiene. La política del gobierno de la ciudad es a seguir haciendo negocios, y especialmente con IRSA, ¿no? que ya lo viene haciendo hace rato, y el ejemplo que vos citás es claro de lo que es la política general del gobierno de la ciudad, pero también lo vinculo, por eso yo hablaba al principio de la alianza que tiene en la legislatura con la oposición, porque esto sería parte del pacto PRO-K que ya viene del 2012, que también le permitieron una cantidad de terrenos, hectáreas, por ejemplo, del Parque Roca, y acá también está todo metido. Justamente esta semana, de vuelta, hay un intento de relanzar un segundo pacto PRO-K y si es posible, sancionarlo antes de la renovación de la Cámara. Es decir, nosotros de Autodeterminación y Libertad vamos a pelear con esa política de desregulación y de negociados con IRSA, claramente. Te queremos también preguntar algo. Estábamos hoy revisando los porcentajes, ¿no?, de los resultados de las elecciones primarias, y veíamos allí que, bueno, los porcentajes respecto de la ciudad y respecto por lo menos de la Comuna 6 son muy parecidos. Ustedes tuvieron un 3,30% del porcentaje de votos a nivel de la ciudad, y un poco más en la Comuna 6, un 4,04%. Esto, según las proyecciones que ustedes hacen, implicaría que por lo menos un legislador ustedes estarían ingresando en la legislatura. ¿Es así o no? Sí, hay chances. La verdad que el resultado de las PASO nos dio una perspectiva positiva en ese sentido. O sea, como decís vos, nuestra elección fue 3,3 para diputado, y creemos nosotros que eso podría llegar a ser un piso, sobre todo por el alcance que nos dio en cuanto a conocimiento, poder instalarnos como un partido que en general somos poco conocidos, tal vez a través de Luis es posiblemente sí, pero necesitamos instalarnos. Creo que las PASO nos dio un piso y vemos una posibilidad real y concreta de tener un legislador para los próximos cuatro años, claramente, sí. ¿Y allí ustedes van con algunos otros proyectos, además, bajo el brazo, digamos? Nosotros vamos a llevar, en realidad lo nuestro es una militancia constante de años, y lo que vamos a llevar a la legislatura, en caso de estar, es seguir peleando por lo mismo que venimos peleando hasta ahora. Hablé de la vivienda, eso es un objetivo claro, que hay que tener un plan de construcción de viviendas, porque es un problema muy grave que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y después pelear ahí adentro por una educación pública de calidad, gratuita, salud también, tener una política clara, orientada para 15.000 personas que están viviendo sin techo hoy en la Ciudad de Buenos Aires. También es increíble, no es que no tenga recursos, pero bueno, tiene otras prioridades, evidentemente. Vamos a pelear porque el transporte sea público y no sea un negocio, no esté al servicio del lucro. Bueno, vamos a en realidad pelear por lo que venimos peleando siempre, todos los días, fuera de la legislatura. Bueno, ahora lo vamos a hacer dentro, si es que llegamos a estar. ¿Y ustedes piensan que puede haber cierta empatía con otros legisladores, con otros bloques, con otros grupos políticos dentro de la legislatura de la ciudad, Fernando? Sí, habrá que ver de cómo termina, ¿no? Hay que ver el resultado también, ¿no? Pero seguramente el Frente Izquierda va a tener su legislador, que va a ser Marcelo Ramal, así que imagino yo que hay una, seguramente va a haber coordinación dentro de la legislatura, y después habrá que ver cómo. Yo creo que sí, soy optimista, pero nosotros somos una agrupación, un movimiento político que pone mucha fuerza en el afuera, ¿no? Lo de la legislatura puede ser importante, el trabajo ahí adentro con otros legisladores si es posible, pero la potencia está afuera, la pelea mayoritaria es afuera, y nosotros eso es lo que no vamos a claudicar. Lo de adentro podrá servir, pero para potenciar afuera. Si nosotros aspiramos realmente a cambios, la lucha la vemos más afuera, ¿no? Un poco esa es nuestra concepción, eso es lo que apuntamos, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, es nuestra visión a nivel nacional incluso. Bueno, queremos agradecerte muchísimo haber podido conversar con vos. Lo vinimos peleando todo el día y finalmente lo logramos. Y bueno, volveremos a conversar ya la semana que viene con los resultados en la mano, ¿sí? Sí, a ver, cuando gustes, el agradecido soy yo por el espacio, y cuando quieras, a veces puedes contactarme y para hacer otra nota, para lo que sea. Bueno, muchísimas gracias. No, a vos, a ver, un abrazo muy grande. Gracias. Hemos conversado con Fernando Vilardo, candidato, primer candidato a legislador por Autodeterminación y Libertad. Junto a Fernando Vilardo también van como candidatos Sergio Salustio y María Dolores Carujo Romero. El referente de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora. ¿Es así? Vamos a estar subiendo esta entrevista para todos los amigos que quieran escucharla. Los camellos lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que acercarme a una puerta y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Escuchamos Carismático de Babasónicos. Estás escuchando La Colectiva. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil, ¿eh? Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La Colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. Festival 10 años de compadres. Domingo 3 de noviembre a las 15 horas. Combate de los Pozos 1986. Frente al Hospital Garrahan. Música. Feria autogestiva. Radio abierta. Talleres y juegos. Serigrafía y mucho más. La cultura popular no se clausura. Casa de la Cultura Compadres del Horizonte. Corriente Popular Juana Zurduy. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Revolucionamos nuestros medios alternativos. Repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Yo les aseguro que soy de acá, de este lado. Nos encontramos el último sábado de cada mes a las 18:30 por Radio La Colectiva 102.5. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Habíamos estado recién hablando con Fernando Vilardo, primer candidato de Autodeterminación y Libertad a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Está renovándose la mitad de la legislatura. Vamos a elegir 30 legisladores para que pasen a integrarla, que se harán cargo el 10 de diciembre, dentro de poquito. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que realizamos ayer con el primer candidato a legislador, Marcelo Ramal, que pertenece al Partido Obrero. Integra el Partido Obrero junto con el PTS, la Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Marcelo, contanos cuál es la mirada que ustedes tienen, cuál es el diagnóstico que tienen de la ciudad, ¿sí? Bueno, la ciudad indudablemente está recorrida por enormes desigualdades sociales, y un gobierno que agravó esas desigualdades hasta un punto muy extremo. Tenemos por un lado una ciudad donde la construcción con carácter especulativo y caótico ha provocado verdaderos colapsos en distintos barrios. Tuvimos el drama de las inundaciones, sin ir más lejos, este año, y la contrapartida es otra parte de la ciudad donde no hay viviendas, donde el derecho a la educación o a la salud están completamente retaseados. Indudablemente que el gobierno PRO ha reforzado esta orientación social a partir de su gestión, pero quienes gobernaron con anterioridad a la ciudad y que hoy de un modo general están en las listas o del kirchnerismo o del UNEN, bueno, ya anticiparon esa orientación social que en general tiende a expulsar de la ciudad de Buenos Aires a los que viven de su trabajo. Bueno, frente a esta política, el Frente de Izquierda aspira a llegar a la legislatura para colocar, en oposición a todo lo que mencioné, una agenda fuertemente vinculada a las necesidades del pueblo trabajador de la ciudad. Te citaría en este punto, en primer lugar, la cuestión del trabajo. Una ciudad donde más de la mitad de los jóvenes están precarizados, tercerizados, en condiciones laborales indignas. Una ciudad donde el Estado es el primer precarizador. Bueno, en estas condiciones vamos a llevar a la legislatura una batalla fuerte para poner fin a la precarización laboral en la ciudad, establecer el derecho a que los propios trabajadores en cada lugar de trabajo puedan incluso vetar condiciones laborales que no fueran en términos de seguridad, salubridad o contratación laboral las que corresponden con las conquistas vigentes en el mundo del trabajo. Una segunda cuestión importante tiene que ver con la salud pública. Tenemos 33 hospitales en condiciones edilicias muy malas, con falta de insumos, con una demanda atiborrada que el hospital no abastece y que disimula esta situación sobre la base de un sistema de turnos con demoras de varios meses de acuerdo al servicio, y donde los trabajadores cubren con sobreturnos, con exceso de trabajo, con jornadas laborales agobiantes y bajos salarios, todas las falencias del hospital público. Vamos a plantear en este sentido la necesidad de una política de reconstrucción del hospital público que debe comenzar por las condiciones laborales. En este punto llevaremos a la legislatura un proyecto para que la jornada laboral en enfermería resulte de 6 horas, que la jubilación de la enfermera puede ser de los 55 años y que esa jornada laboral reducida cubra la canasta familiar en el salario básico inicial, que hoy es de 8.500 pesos. Bueno, estas son algunas de las propuestas. Lógicamente ustedes dirán o me preguntarán qué aspecto quieren precisar de nuestro planteo en la ciudad. Mira, una de las cosas que estaba pensando en preguntarte, Marcelo, es la cuestión de que en esta gestión PRO, que se lleva ya unos 5 años y medio, uno de los hitos y uno de los hitos publicitarios más importantes de la gestión ha sido la creación de la Policía Metropolitana, presentada como un avance para la ciudad en términos de disponer de la propia fuerza policial. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre la creación de la Metropolitana y sobre el desempeño que viene teniendo en la ciudad la Metropolitana? Bueno, la Metropolitana no ha sido una ruptura con el modelo policial tan tristemente heredado de la federal o de la bonaerense. Tenemos que pensar que su matriz fue parida nada menos que por Elfino Palacio, es decir, una persona con graves procesos relacionados con el espionaje a personas e incluso con el encubrimiento a un hecho gravísimo como el atentado a la AMIA. Bueno, esta es la matriz sobre la cual se construyó la Policía Metropolitana. En este sentido no nos puede sorprender que luego de que Macri dijera que se trataba simplemente de una policía de proximidad, hoy la tenemos actuando en graves represiones, como ocurrió en el caso del Hospital Borda. Por lo demás, la ciudad sigue sufriendo una grave situación de inseguridad, pero la base de esta inseguridad, como en todo el país, es el nexo entre el poder económico y político y el crimen organizado. No nos tenemos nunca que olvidar que los partidos que hoy están en el gobierno o en la legislatura avalaron el desarrollo del juego privado en la ciudad. y me refiero concretamente al casino de Puerto Madero. Y para quien no lo sepa, es importante decirles que el juego es el gran vínculo para operar el lavado de dinero entre los que tienen fondos ilícitos y el blanqueo posterior. Desde este punto de vista, por supuesto que la Metropolitana no aportó a la inseguridad ciudadana y sí ha creado un grave precedente represivo que pudimos advertir este año en los incidentes del Hospital Borda. También te queríamos hacer otra pregunta, Marcelo. En un escenario en donde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores ingrese a la legislatura porteña, ¿hay una voluntad de formar, digamos, una fuerza más amplia junto con otros espacios en la legislatura porteña? Mire, la primera cuestión tiene que ver, nosotros vamos a llevar una agenda a la legislatura. No un menú de pactos, sino una agenda. La agenda tiene que ver con todo lo que mencioné recién. Terminar de verdad con la precarización laboral, reconstruir el hospital público, discutir el uso del suelo. Nosotros hoy estamos marchando en la legislatura, de acá a las próximas semanas, a un consenso entre los principales bloques, pero un consenso completamente negativo para el pueblo de la ciudad. Se va a votar un paquete de leyes que implica un remate de tierras públicas como el que nunca conoció la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada de esto va a contar con nuestro voto ni con nuestro apoyo. Nosotros vamos a presentar una agenda. La experiencia que emerja de esa agenda en función de apoyos, acuerdos para poder impulsarla, determinará los pasos posteriores. Estamos, amigos, escuchando la entrevista que hicimos ayer a Marcelo Ramal, primer candidato a la legislatura porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Escuchamos Muñeco de Babasónicos. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Vamos a seguir, amigos, escuchando la entrevista que realizamos ayer a Marcelo Ramal, primer candidato a la legislatura porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Ya que lo mencionaba, justamente uno de los proyectos presentados hace poco por el Ejecutivo porteño en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es un proyecto para rezonificar las dos manzanas y media que IRSA, Sociedad Anónima, tiene sobre Avenida Avellaneda al 1300 al 1400, con el propósito de poder desplegar ahí un mega shopping. Sí. Este es uno de los temas que más interesa por ahí al vecino de Caballito. Correcto. Y queríamos preguntarles cuál es la posición de ustedes frente a ese proyecto que vuelve a insistir, si mal no recuerdo, por tercera vez el Ejecutivo para favorecer a IRSA. Estamos enfáticamente en contra y quiero advertir de lo siguiente. Junto con el mega shopping de Caballito hay un proyecto similar en Palermo. Junto con esto está la habilitación para el desarrollo de un proyecto pseudo cultural inmobiliario en la isla de Marchi. Junto con esto está la habilitación para construir 13 torres gigantescas frente a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, también con nombre y apellido, es decir, el grupo IRSA. Y queremos advertir de lo siguiente: se está esperando a que pasen las elecciones para terminar de cerrar este paquete entre el macrismo, el kirchnerismo y otros opositores, con el propósito de votarlo antes del recambio legislativo. Es decir, se está marchando a una inmoralidad política mayúscula, que es votar después que nuevos legisladores han sido electos, una legislatura que ya está, en cierto modo, deslegitimada porque el voto popular ha planteado un recambio. Bueno, esa legislatura es probable que el 9 de diciembre a las 3 o 4 de la mañana quiera votar este verdadero remate de la Ciudad de Buenos Aires, que va a terminar agravando todos los desequilibrios urbanos que hemos vivido últimamente. Si somos electos, nuestro trabajo no empieza el 10 de diciembre, nuestro trabajo empieza el 28 de octubre para iniciar una campaña muy enérgica dirigida a impedir este paquete contrario al futuro de la ciudad. Bueno, Marcelo, la última pregunta que queremos hacerte es sobre la posición que ustedes como fuerza tienen frente a esta demorada instrumentación de las comunas, de otorgar potestades, competencias a las juntas comunales, de incentivar la participación de los vecinos en los consejos consultivos comunales. ¿Qué mirada tienen ustedes sobre eso? Bueno, estamos a favor de ampliar drásticamente esta participación. Y vamos en la legislatura a poner énfasis en un punto. Las comunas, y en particular sus consejos consultivos, deben tener poder de control e incluso de veto sobre proyectos eventualmente lesivos o de impacto ambiental negativo en una comuna. Ustedes saben que en la ley de comunas se ha establecido que hay facultades que son conjuntas o concurrentes entre la comuna y las otras los otros estamentos del Estado, y una de estas facultades por las cuales tenemos que pelear es la posibilidad del veto a la especulación inmobiliaria y al proyecto de características contaminantes. Te doy un ejemplo: el Consejo Consultivo de la Comuna 6 debería poder ejercer el derecho a vetar el mega shopping de IRSA en Caballito. Esta es una batalla que vamos a dar y que implica naturalmente ir contra una orientación que han llevado los partidos mayoritarios en el sentido de tratar de que las comunas sean cascarones vacíos. Pensaba, ¿no? Mientras vos hablabas, por ahí en el perfil imaginario que uno tiene, digamos, del votante porteño, que seguramente, bueno, son varios perfiles de acuerdo a las fuerzas, pero por ahí el que ha predominado en las dos últimas elecciones a jefe de gobierno ha sido un perfil que se ha inclinado por el PRO, una fuerza que es representante de los grandes intereses inmobiliarios y constructores y también de las grandes empresas destinadas a comercializar con shoppings. ¿Ustedes estiman que ese votante porteño puede inclinarse por propuestas como las de ustedes, que están más centradas en la elección de los trabajadores, en la elección del vecino de a pie? Miren, muchos de esos votantes, y ya lo hemos visto en la campaña en estos días, han tenido que guardar sus ilusiones en un bote. Después que el 2 de abril la zona norte de la ciudad de Buenos Aires se inundó gravemente. Es decir, el desarrollo que Macri nos prometió ha terminado en desequilibrios urbanos inmensos. La población de las zonas más acomodadas de la ciudad tiene que ver que este desarrollo urbano especulativo, anárquico, se va a transformar en una pesadilla incluso para los que cuentan con algunas prerrogativas económicas. Una ciudad socialmente planificada, donde el uso del suelo sea resultado de un debate democrático entre sus vecinos, entre los que trabajan en la ciudad, bueno, es una ciudad que seguramente permitirá el desenvolvimiento humano más pleno de todos los que viven en ella. Y esto abarca, ¿no es cierto?, a sectores que pueden estar más o menos favorecidos económicamente, entendiendo más o menos favorecidos dentro de los que, en definitiva, viven de su trabajo. Creo que esta comprensión va a llevar a que mucha gente, incluso, como vos decías, mucho más allá de la esfera que tradicionalmente está cerca de la izquierda, bueno, a que mucha gente considere seriamente votar al Frente de Izquierda el 27 de octubre. Bueno, Marcelo, hemos escuchado a Marcelo Ramal, primer candidato a legislador a la legislatura porteña por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Te agradecemos mucho que hayas recibido nuestro llamado y... Bueno, les agradezco a ustedes el llamado, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Marcelo. Suerte, ¿eh? Chau, chau. Escuchamos ahí la charla que tuvimos ayer con Marcelo Ramal, primer candidato a legislador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Este frente obtuvo en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto prácticamente el mismo porcentaje en ciudad que en la Comuna 6. A nivel ciudad obtuvo el 4,18%. Y a nivel de la Comuna 6 obtuvo el 4,21%. La estimación es que con un porcentaje de alrededor del 3% de los votos emitidos, podría cada una de las fuerzas, de las alianzas que se presente, estar ingresando un legislador en la legislatura porteña. Bueno, si se repitiese como mínimo este porcentaje del 4,1% del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, estaría ingresando allí en la legislatura porteña un candidato. Un poco lo que también se estimaba hace un rato cuando conversamos con el candidato de Autodeterminación y Libertad. Bueno, estamos entonces muy próximos, poquitos días para las elecciones. Vamos a estar eligiendo senadores, los porteños. ¿Sí? Tres senadores vamos a estar eligiendo, pero en realidad cada uno de nosotros va a elegir dos, ¿no? Dos, sí. Dos vamos a estar eligiendo y por ahí entra ninguno de los dos que elegimos, por ahí entra uno, por ahí entran los dos, ¿no? Vaya a saberse. Y un otro lo va a estar eligiendo la segunda fuerza que acumule votos aquí en la ciudad. Vamos a estar eligiendo diputados. Sí. Allí el panorama es mucho más amplio porque hay mayor cantidad de cargos que se ponen en juego, o sea que hay ahí más posibilidades. Sí, 13, ¿no? 13 se ponen en juego, así que hay por ahí un abanico más amplio para que ingresen diputados. Y bueno, los 30 candidatos que tenemos a legisladores. Bueno, seguiremos en un rato conversando de estas cosas. Thank you.

que se vuelve nuestro principal cometido. Hay una grieta que debemos aprovechar y rasgarla más y más. ¿Quiénes manejan la palabra? Libertad de expresión. Aléjate de la chimenea y mira rápidamente. Ignorarlo sería un retroceso. Los muros de la incomunicación. Nos invoca a ser otra opción para el radioescucha insatisfecho con los medios masivos de desinformación. Nos presentamos como fuera de contexto. Y retrucamos saliendo de nuestro contexto. Todos los viernes a las 19 horas, encerrándonos en nuestro sucucho radial, formando nuestra prefiguración de periodismo militante. Somos jóvenes dispuestos. Somos fuera de contexto. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, Sofía, en nuestro Politicón de hoy y ya cerrando un poco estos temas vinculados a la cuestión de las entrevistas a los candidatos a legisladores, nos han quedado unos cuantos afuera, hemos estado... Pero unos cuantos también adentro. Es cierto, muy buena esa mirada de andar mirando el medio vaso lleno más que el medio vaso vacío. Estuvimos persiguiendo a varios, a Jorge Tallano lo estuvimos persiguiendo a full desde hace 15 días, no lo encontramos, una figurita difícil realmente. Estuvimos también persiguiendo esta semana a Iván Petrella, alcancé a hablar con él, justo estaba entrando a una reunión, hubo allí con su jefa de prensa un malentendido respecto del día, el horario y un número de teléfono que me había llegado mal. ¿Qué mal jefa de prensa? No seas mal pensada, fue un... No, pero no lo digo por mala intención, sino que es tu trabajo y das mal los días, me parece que estás un poco complicado. Se produjo, yo no sé, me atendió muy cortésmente y me parece en ese sentido que, bueno, intentó hacer lo que pudo, una semana difícil para los candidatos, digamos, más relevantes, porque andan corriendo de un lado para el otro. Bueno, se estaba metiendo en una reunión, no se alcanzó a hacer la entrevista. Me hubiese gustado charlar para preguntarle algunas cosas. Bueno, interesante, hoy leía en un diario de circulación local que de circulación nacional que estaba diciendo que la Policía Metropolitana se había excedido en la represión en su actuación en el Hospital Borda, ¿no? Bueno, es un modo de pensar la actuación, la actuación de la Metropolitana, digo, ¿no? Pensarlo como exceso deja fuera la cuestión de que sea un propósito de la Metropolitana, claro, el control social, ¿no? Es algo bastante parecido, se me ocurre, a la cuestión de haber pensado, digamos, la represión de la dictadura militar como excesos de algunos pocos militares cuando, claro, el resto había estado obrado. Sí, un poco de represión está bien. Sí. Y realmente, de todas maneras, si fue un exceso, uno sigue esperando la fecha de que se ha dado de baja alguno de esos policías que aparecieron en los videos apaleando, golpeando, tirando balas de goma a pocos centímetros de alguna de las personas que estaban allí. Y sin embargo no fue dado de baja ninguno ni sancionado ninguno. Pero bueno, como seguramente va a estar en legislatura, quizás lo sigamos persiguiendo en algún momento para poder hacerle una entrevista y conversar un rato con él. Bueno, y con esto vamos a estar terminando de subir mañana, amigos, allí lo que podamos para que tenga ganas de pispear, aparte de las entrevistas que nosotros fuimos haciendo. Encontré hace poco una joyita dentro de internet, justamente con esta cuestión del proyecto que presentó el Ejecutivo, pregunta que le venimos haciendo a los últimos candidatos que fuimos entrevistando, este proyecto que el Ejecutivo presentó en Legislatura de Ciudad de Buenos Aires para dictar normas especiales para las dos manzanas y media que IRSA tiene acá en Caballito, en Avenida Avellaneda, 1300-1400, hay allí una propuesta de construir un mega shopping, una cosa gigantesca. IRSA tiene en su página una solapa que dice Futuros Desarrollos, y allí aparece una foto, un fotomontaje, quiero decir, en donde hay, en lo que es la ex playa de cargas Caballito, un parque enorme, ¿no? Lo que sería el parque del Bicentenario, digamos. Pero con la característica que han desaparecido los galpones, desapareció la casa de Norberto Riestra, desapareció el tanque de agua de hierro, que son todos elementos históricos, arquitectónicos históricos. Y están defendidos por la ley también. Algunos sí, de ellos, creo sí, por lo menos sí, creo la que casa alguno. De... Sí, sí, creo que sancionaron justamente una ley para protegerla. Bueno, la cuestión es que allí la mirada de IRSA borró con todo eso, es un parque gigantesco, y te dibujan ahí en sus dos manzanas y media el shopping, que queda como una especie de granito de arena en una playa, ¿no? Sí. Pero no es eso lo que sería. Titulan Caballito, usos mixtos, el proyecto. Centro comercial, áreas de entretenimiento, hipermercado, espacios recreativos, centro médico, parques públicos. Predio que jugará un papel preponderante en la vida del barrio, ya que contribuirá a su desarrollo. Bueno, esta es la lista de las cosas que se le ocurrió a IRSA Sociedad Anónima hacer allí. Pero yo estaba buscando en internet distinta información, etcétera, etcétera, y me encuentro con una entrevista a Eduardo Elstein, que es el presidente de IRSA, también presidente del Banco Hipotecario. Vamos a escuchar, que es bastante malo el audio de esa entrevista. Es en realidad una entrevista que le hacen por televisión, una entrevistadora, que bueno, la escuchamos y yo después les cuento. La verdad es que para nosotros es un honor tener la oportunidad de realizar este reportaje y de compartir con usted su trayectoria, su orientación hacia el perfil de emprendedores. Por eso quisiera comenzar con su propio espíritu entrepreneur, que comenzó ya a los 10 años, cuando en una reunión lo invitaron a que fuera el fotógrafo de esa reunión. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Para mí era una necesidad de urgencia. El colegio, en su colegio estaba en Cerrito y Posadas, el colegio Madame Renard, y la directora quería mostrar a los padres lo maravilloso que había sido el campamento y quería las fotos para una fiesta de fin de año, y se acordó un día antes. Entonces me acuerdo que ninguna óptica hacía las fotos de un día para el otro, y en el edificio donde yo vivía, en la calle Córdoba de Pueyrredón, vivía Lisandro Bril, que era más grande que yo y tenía un laboratorio. Me acuerdo haber ido pasado toda la noche con Lisandro haciendo las fotos, y que le dije, yo, si usted quiere las fotos para mañana, se los puedo entregar. Así que debe haber sido de mis primeros negocios, de haberle pedido el doble de lo que costaba tener las fotos, pero tenerlas al día mañana, a la mañana tempranito, para poder pasarlas en la muestra. Y la directora estaba tan contenta, no podía creer que podía tener las fotos del campamento para mostrarle a los padres. Ya en el secundario, usted también desarrolló un emprendimiento muy... Bueno, escuchamos ahí ese fragmento de audio, es una entrevista un poquito más larga. Hay una confusión inicial cuando le recuerda la anécdota la entrevistadora, ¿no? Que es que no es que le había hecho de fotógrafo, sino claro, que había una necesidad, había un evento con padres, y la directora de esa escuela, Madame Renard, una escuela privada, necesita una foto porque quiere una foto para mostrar a los padres un cierto campamento, una actividad que se había hecho en la escuela. Y allí, con todo orgullo, cuenta Eduardo Elstein, que bueno, que él le dice a la directora, sí, yo se las traigo para la mañana. Y entonces lo que hace es cobrarle el doble del precio de mercado esas copias de fotografía. Lo cuenta con un orgullo, la entrevistadora le sonríe, le da pie a esta cuestión de, ay, su perfil de emprendedor, que empezó emprendedor siendo un niño, ¿no? Tenía unos 10 años. Yo cuando escuché esto quedé absolutamente azorado. Bueno, vos sabés que yo fui maestro durante muchos años, ¿no? Y pensaba, pero esta directora, digo, ¿no se le ocurrió darle, para la época hubiese cabido, ¿no?, un coscorrón en la cabeza a ese chico? Digo, los padres, ¿no le dieron una paliza? Digo, ¿no? Tal vez un poco antiguo lo mío, tal vez me pongo muy, muy Sergio Massa, ¿no? el chico sí. pretendió cobrar el doble y lo voy a cagar a trompada. Pero alguien lo debió haber retado a este muchacho. Porque sí. digo, a partir de ahí, él construyó este perfil de la viveza criolla, ¿no? Que es, a ver, ¿dónde podemos hacer una diferencia? Sería sin considerar los valores que puedan estar en juego. Claro, uno puede pensar, bueno, él estaba siendo formado en una escuela privada, ¿no? En donde el interés de la escuela privada es vender sus servicios, por lo tanto, si yo necesito unas fotos para mostrarle a los padres, para promover lo bien que salió en el campamento en la escuela, pago el precio que sea, si al fin y al cabo lo traslado a la cuota, ¿sí? Ahora, hay valores también, hay que considerar que hay ciertas cosas que no pueden entrar en el mercado, en la compra-venta. Digo, la educación de los niños, de los adolescentes, no puede entrar en el mercado de la compra-venta. Eso es lo que pensamos quienes estamos en cierta posición vinculados a la educación pública. Bueno, así arranca este muchacho que después entonces se dedica, siguiendo la trayectoria del abuelo, del padre, a comprar terrenos, lo que hacen esas grandes inversoras, en las zonas medio periféricas de las ciudades, esperar a que crezcan, esperar los momentos de bonanza, y entonces en ese momento poner, valorizar esos terrenos, haciendo grandes construcciones, haciendo shopping, haciendo torres y luego obteniendo importantes márgenes. Gran parte de esos grandes terrenos que compran, los compran a sociedades en quiebra, es decir, a la gente que se está cayendo, van hechos a comprar, ¿no? Bueno, no es demasiado diferente de algunas cosas por ahí de principios del siglo pasado, que eran más sencillas, ¿no? Cuando alguien se quedaba sin trabajo y empezaba a pasar hambre, empezaba a vender los muebles, ¿no? Vendía el aparador. Y bueno, y ahí estaban, ¿no? Los vecinos del barrio, estaban los que iban y se lo pagaban lo que valía el aparador. También estaban los amigos que iban y le compraban el aparador a lo que valía y lo conservaban para devolvérselo el día que consiguiera trabajo. Esas historias hay muchas también, ¿no? Que son las historias de solidaridad. Impensables, seguramente, para un Eduardo Elstein, ¿no? Donde seguramente compraría ese aparador a mucho menos que la mitad de precio, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué se puede decir? Realmente actitudes devastadoras sobre los otros, sobre los barrios. En ningún lugar en la página de IRSA hay un solo comentario, una sola pregunta alrededor de qué piensan los vecinos, qué piensa el Consejo Consultivo Comunal acerca de eso, ¿no? Yo pensaba que este modelito de educación, en donde esta entrevistadora se siente tan cómoda, ¿no? Esto de hay que educar y fabricar entrepreneurs, este modelito en el cual Eduardo Elstein se siente tan a gusto y tan cómodo, es el modelo del PRO en la ciudad, ¿no? Yo recopilé de estas dos últimas semanas una cantidad de noticias en los medios. Una de ellas, por ejemplo, es que la única carrera terciaria, la Tecnicatura en Seguridad Social, que había en Ciudad de Buenos Aires, única tanto para las privadas como para las públicas, o sea, claro, quien tenía interés en formarse en esta cuestión que tiene que ver con el estado de bienestar, ¿no? Como concepto, como estructura novedosa a partir de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado en Europa, esencialmente, y que luego se va expandiendo como idea y como necesidad al resto del mundo. Bueno, toda la cuestión que tiene que ver con la asistencia social que brinda el Estado. Bueno, esos técnicos que se formaban allí, ya para el año próximo no va a haber inscripción, se cerró. Esto decide el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, la hace desaparecer. Bueno, han ido a la Defensoría del Pueblo tanto los docentes como los estudiantes a presentar un reclamo porque es una medida absolutamente inconsulta y sin fundamentos. Pero no solo eso, sino que no se trata de una carrera, digamos, que ya no se usa más, digamos, ¿no? No es a ver cómo manejar las carretas tiradas por bueyes. No es eso. Es una carrera de un algo que es un campo de trabajo que está plenamente en expansión. Bueno, allí los docentes y estudiantes del Instituto de Formación Técnica Superior se presentaron ante ese organismo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, para defender la necesidad de sostener la oferta de esa carrera, esa oferta educativa. También recibieron respaldo del supervisor de educación del adulto y el adolescente, Mario Orlando, que lo nombro específicamente porque merece como un reconocimiento, ¿no? Esta gente que estando dentro del sistema salen a defender lo público, ¿no? Y también el rector del establecimiento, Bohdan Turski. Bueno, vamos a tratar de ponernos en contacto con docentes, con alumnos de ese instituto para conversar con ellos. Algo de esto también habíamos visto en relación a las orquestas infantiles cuando entrevistamos a la delegada. También allí hay, hace poco, una entrevista al ministro de Educación, Esteban Bullrich, aparece diciendo que para nada, que ellos por el contrario tienen la pretensión de crear más orquestas infantiles. Ajá. Lo que nos dice es que justamente la crítica que se le está haciendo es que la idea de ellos es, con la marca que ya es famosa, tercerizar el servicio, o sea, ofrecérselo a asociaciones civiles, supuestamente sin fines de lucro, pero que sí terminan lucrando con esto, le ofrecen la posibilidad de crear y gestionar esas orquestas infantiles, ¿sí? Es esa idea de tercerizar todo el servicio, así lo llaman ellos, educativo, como lo viene tratando de hacer. En esa línea, sin que mediara licitación pública alguna, justamente hubo uno de los programas, una de las tareas que lleva adelante el... Perdí, por supuesto, como es tan habitual, el papelito, ¿no? Bueno, se los cuento lo que me voy acordando. Resulta que hay un programa que se llama Adultos 2000, si mal no recuerdo, que se dedica a que puedan completar sus estudios los adultos mayores de 18 años, ¿sí? Y esto es algo que es semipresencial, hay una serie de material que se ofrece a los estudiantes para que lo estudien, y van cursando esas materias con cierta asistencia y finalmente van dando las materias esas de ese secundario específico que hacen. Bueno, ¿qué se le ocurrió hacer al Ministerio de Educación porteño? Bueno, directamente convocar a una empresa, que es una empresa internacional, y allí lo que hicieron es, bueno, que esa página, que ese programa lo gestiona ahora esa empresa. Así que es una empresa internacional que hace poco llegó al país y está llevando adelante esto. Pero la sorpresa que se han llevado los docentes es que en determinado momento se encontraron con que el mismo material que está hecho por el Estado, ¿sí?, uh-huh, para esos alumnos, aparecía vendido en Mercado Libre, ¿sí? Uh-huh. Es decir, que existía la posibilidad de cursar ese bachillerato, digamos, de un modo privado, pagando una cuota de 300 y pico de pesos por mes, y aseguraban entonces que ese sistema de manera privada. Realmente es ir a robarle al Estado aquello que construyó el Estado con el esfuerzo de todos, ¿no? Realmente es una locura este tipo de acciones que va llevando adelante el Ministerio de Educación de una manera u otra en todo. Bueno, me quedé con las ganas por ahí de leer algún renglón más, pero por ahí, bueno, tal vez la música hace que la memoria me vuelva. Oh, Escuchábamos Luces de Babasónicos. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Bueno, encontré el papel. Ministerio de Educación porteño terceriza la gestión de un programa para que los adultos terminen la escuela secundaria. Y puso a disposición de la empresa la base con los datos de los alumnos que cursan esos estudios a distancia. Esto lo denunciaron los docentes contratados por el Estado, ¿no? Y a la misma empresa, a la que le adjudicaron sin licitación la provisión de esos servicios, promociona un bachillerato acelerado, la misma empresa que compite con el estatal y que se comercializa por el sitio Mercado Libre por la módica suma de 495 pesos mensuales. Yo había hecho 700 y pico. Es increíble, realmente no tienen vergüenza, ¿eh? Contrataron una empresa privada, informó la delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación. La empresa beneficiaria es CUEPA, una firma que desembarcó en el mercado local a fines del 2012 como proveedoras de plataformas educativas. Bueno, este tipo de cosas son las que seguramente aquella gente que dice, ay, pero es un emprendimiento, ¿no? Como decía, qué lindo, el chico de 12 años, de 10 años, le cobró el doble en la escuela a la directora a hacer las fotos, ¿no? Qué lindo, un pequeño emprendedor tenemos ya, ¿no? Un pequeño cagador, que después se van haciendo grandes y hacen este tipo de empresas que van robando a los estados, ¿no? Así están disfrazados los del PRO en la ciudad. Y salía estos días también un comentario muy interesante. Vos tenés algo por allí, creo, ¿no? Sí. Que es en relación a esta visión que tienen ellos acerca de cómo debe ser el mundo. Estoy hablando de... Sigo hablando del Ministerio de Educación, ¿no? Sí. La Secretaría... La Dirección de Calidad Educativa, creo que se llama. Algo sí. Así, ¿no? Sí, ese no lo tengo yo, ¿lo tenés? Ah, lo tengo yo. Bueno. Bueno, es una página que vamos a comentarla con más tiempo y con algún amigo del campo de la educación, seguramente, ¿no? Pero es una página que incluso está mal redactada, ¿no? Porque dice, ¿sabías qué? Y se interrumpe ahí la pregunta y dice... Luego afirma, ¿no? La educación es la mejor herramienta para igualar las oportunidades de todos. Y luego sigue la pregunta. ¿Desde el gobierno de la ciudad trabajamos para que todos los chicos tengan el mismo punto de partida? Cierra el signo de interrogación. Entonces, si uno, según donde arranque la frase, queda, ¿desde el gobierno de la ciudad, bueno, de la ciudad trabajamos para que todos los chicos tengan el mismo punto de partida? No. ¿Qué? O sea, tuviste un lapsus, secretaria o directora, no sé qué de esto, y ahí te salió que no trabajan para eso, ¿no? Y bueno, el que comenta uno de los periodistas es este tipo de comentarios que hacen ahí, ¿no? La inversión en los chicos repitentes en el nivel primario de gestión estatal en 2012 equivale a vacunar a 600.000 chicos contra la gripe. Ajá. ¿Es un dato curioso o tiene...? No, es una gansada absoluta, porque digo, a ver, el chico que repite se queda en un grado con una maestra que le da clase al resto de los chicos que entraron en ese grado. O sea que no es que le estoy pagando de más el sueldo. ¿Cómo hacen el cálculo? ¿Dividen el sueldo de la maestra entre la cantidad de chicos a los que le da clase? Digo, en realidad el chico que repite estaría bajando... el promedio de gasto por los chicos. Pero tiene que ver con la cantidad de cursos, claro, en general. Es una gansada total. Además, digo, quien tenga un poco de idea sabe que, en todo caso, un chico que tiene dificultades de aprendizaje tiene algún tipo de trastorno, un síntoma, algo. ¿Y qué se le va a hacer? Entonces, ¿le pegamos a los chicos que repiten? ¿Qué hay que hacer? Y después traen ese truco típico, ¿no? De que el nivel de repitencia en la estatal es mayor que en la privada. Otra de las ideitas que nos transmiten los amigos del PRO, ¿no? Claro que sí, porque es más condescendiente siempre la escuela privada. Claro. Lo que habría que preguntarse, amigos del PRO, es otra cosa. Si la escuela privada debe seguir existiendo realmente, ¿no? Sobre todo las universidades, ¿no? Porque las diferencias entre los profesionales de universidad privada y pública son realmente muy, muy grandes, sí. Y son mucho mejores los profesionales de universidad pública. Vamos a los últimos temas que tenemos hoy. Ah, por ahí hay alguno. Yo tengo otra de educación, también del Ministerio de Educación. Ah, mira. Otra más. Sí, Bullrich siempre nos da mucho material. Es el nuevo sistema que se anunció ya hace un par de semanas, hace más de una semana, 10 días, por el cual la inscripción a la primaria y al secundario se puede realizar por internet. Por un portal online, la inscripción se realizaría del 4 al 22 de noviembre, mediante un portal de gobierno o las líneas telefónicas que son el 147 o un 0800 específico. Pero qué bueno, qué moderno, che. Modernísimo. Entonces, vos ya no tenés que ir... Esto, perdón, es muy importante la aclaración, decíamos en el backstage, sobre que este sistema para inscripción está solamente para los colegios públicos. Si las para la escuela privada, se mantiene el mismo sistema de siempre, por el cual los padres van al colegio, lo conocen, lo miran, hablan con los profesores, con la directora, ven si les gustan y deciden si es el mejor lugar al que quieren mandar a sus hijos. Sí, es muy, para todos quienes lo recordamos, ir con nuestros hijos, o el recuerdo de nosotros mismos, ¿no? Ir por primera vez a la escuela primaria que íbamos a ir, ver cómo es el edificio, ver los adultos que están allí dando vuelta, llevar a nuestros hijos, mostrarles la escuela, es realmente un momento muy grato, muy cálido, sí. Es... la salida del grupo familiar, digamos, ¿no? Ya salieron con el jardín, pero es una salida que es como un poquito más lejos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La primaria. Claro. Y realmente es un momento muy, muy importante que sea transitado por los padres junto a los pibes. Y entonces ahora ya no. Y pero eso vale para la gente de bien que envía a sus hijos a los colegios privados. La gente que envía a sus hijos a los colegios públicos en realidad son todos unos ignorantes que no, lo único que les importa es que los pibes vayan al colegio para... ¿Para qué? Para agarrarse la beca. Así que bueno, ese es el nuevo portal. Obviamente los docentes porteños que se nuclean en UTCTERA rechazan este nuevo sistema, van a seguir rechazando, haciendo presentaciones, supongo, legales o movilizaciones, porque claramente desalienta en la continuidad del estudio en las familias de menores recursos que... no pueden acceder a esas herramientas tecnológicas, porque además la notificación sobre si entraste o no, si quedaste en ese colegio o no, es en diciembre y es por mail también. Lo cual no solamente afecta a familias de pocos recursos, que tal vez no tienen una computadora o internet en sus casas, sino también a personas que por una cuestión de que no les interesa un rango etario, no saben utilizar esas herramientas tecnológicas. Tal cual, ¿no? Es esa política del PRO de ir deshumanizando, digamos, ¿no? Los servicios del Estado, para dejar entonces la cosa de la humanidad en el sistema privado de educación, ¿no? Porque no cabe la menor duda de que esto está puesto al servicio de favorecer el sistema privado de educación. Sí, una cosita más quería agregar, porque viene a colación sobre lo que vos decías antes, sobre el tema de cómo se calcula el gasto, ¿no? Sobre el supuesto gasto, cuando es un derecho, por la educación a los niños. Sobre el presupuesto educativo de la ciudad, ¿no? Hace 10 años el presupuesto para cada año era del 30%. El año pasado fue del 24% y en el de este año es un 21,7%, ¿sí? O sea, en vez de ir aumentando con los años como debería ocurrir, va cada vez descendiendo en cantidades considerables. Por lo cual también se conecta con esta cuestión de la necesidad de bajar la matrícula para la educación pública. Transferir alumnos a la educación privada, ¿no? Ese es el plan del PRO, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda por ahí? Nos queda un tema largo, ese que lo vamos a tocar la próxima, pero sí vamos a comentar el copete, por lo menos, ¿no? ¿Te parece? Porque es muy importante, dale. ¿No? Sí, sí. Te comento. Es una nota que salió en Página 12 la semana pasada por Werner Pertot sobre un informe de la coalición cívica presentada por la legisladora Rocío Sánchez Andía. Sobre las campañas que coinciden, se llama la nota, tiene que ver con la campaña de publicidad del gobierno de la ciudad, de Mauricio Macri, con la campaña electoral para estas elecciones del 27 de octubre y cómo aumentó en una cantidad de millones de pesos muy considerable la campaña publicitaria del PRO. Impresionante, los números son impresionantes. Sí. Es esa campaña que más de una vez criticamos en Todo Estás Vos, ¿no? Que están. Sí, en Todo Estás Vos y la de Metrobús. Y la de Metrobús, tal cual, que han inundado la ciudad con esa publicidad. Mañana a las 17 horas, viernes 25 de octubre, está convocando Ciudadanos por Comunas a encontrarse en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Por lo que se ha dado en llamar Buenos Aires en Venta, ese título que le han puesto al correo que ha estado circulando, no a la venta de tierras públicas, no al tratamiento en el periodo legislativo de las leyes cuestionadas y no a los shopping, sí a la consulta comunal y popular. En el correo que ellos están haciendo circular, en la convocatoria, hay también una lista que es como de 30 proyectos de ley, entre los que está justamente la rezonificación de las dos manzanas y media de Irsa acá en Caballito, y muchísimos otros proyectos que los hemos ido comentando a lo largo del tiempo, el proyecto de los servicios gastronómicos en plazas y espacios públicos. Hay montones de esos proyectos bien devastadores para la ciudad, bien de hacer negocio para unas pocas empresas a las cuales se llamaría y podrían participar en las licitaciones. Están convocando, junto con muchísimas otras organizaciones vecinales, partidos políticos. Bueno, los firmantes rechazamos todo ese paquete de proyectos de ley que pretenden ser tratados en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires antes del recambio de legisladores del 10 de diciembre. Ellos lo que plantean es que, aprobar ahora estas leyes serían leyes ilegítimas, en tanto se ha renovado parte importante de la legislatura. Y ellos plantean de que ese acuerdo podría estar alimentado por el recambio de estos 30 legisladores y de 30 legisladores que se van, y como es la legislatura la que designa en distintos organismos, por ejemplo en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio Público, en el Ente Único de Regulador de Servicios Públicos, en el Consejo del Plano Urbano Ambiental, Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, funcionarios, entonces podría ser de que esos cargos que deben renovarse fueran entregados a cambio de aprobar estas leyes. O sea, hay allí una queja, de una protesta, estas prácticas recurrentes en la legislatura porteña a fin de cada año, con sesiones maratónicas con aprobación de decenas de leyes en un día sin debate y sin consulta previa comunal y popular, y la compensación con cargos públicos nos hacen rememorar al viejo y tristemente célebre Consejo Deliberante, recordado como la cooperativa de concejales que, pese a ser de diferentes partidos, se unían para robar los recursos públicos. Bueno, allí es para mañana a las 5 de la tarde esta convocatoria. Y nos quedaba un comentario de la campaña que está llevando adelante SOS Caballito, con una serie de notas, ya van saliendo 3, en donde se van resaltando los obstáculos que implicaría la construcción de un mega shopping allí en Avenida Avellaneda en 1300. La tercera, que recuerdo puntualmente, se dedica específicamente a tratar la cuestión de los trastornos graves que traería para el tránsito ya congestionado de la ciudad y particularmente de Caballito la instalación allí de un mega shopping que atraería público y automóviles en cantidades enormes y traería un nuevo trastorno para la ciudad. Recuerdan también lo que siempre se repite respecto de esto, que en toda ciudad civilizada, como les gusta decir a los amigos de la derecha, ¿no? Los shopping se establecen fuera de las ciudades, en las afueras de las ciudades. Nos vamos y vamos a volver, ¿no? Volvemos el jueves que viene. Volvemos el jueves que viene, ya sabiendo cómo va a estar integrada nuestra legislatura porteña, ya sabiendo quiénes son los tres senadores que van a estar representando al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, sabiendo quiénes son los 13 diputados que van a la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, iremos, a medida que sea posible, charlando con esos nuevos legisladores para siempre tratar de ir construyendo el mismo sueño, ¿no? La ciudad que creemos, la ciudad que soñamos, ¿no? Exactamente. Nos vamos. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego. Escuchaste Politicón. Politicón.